Bienvenidos mis queridos oyentes de Radio Antena Web. Yo soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, en este segundo programa del año. Hoy es domingo 8 de enero, así es que comenzamos muy rápido la semanita, ¿no lo creen? Se fue volando como yo, el Cóndor de Latinoamérica. Y pues bueno, estamos juntos aquí nuevamente en este su espacio musical. Comenzamos con un tema de un grupo llamado Locomía. Muy buen grupo con este tema genial llamado Locomía en su versión extendida. O sea que duró más, estuvo más largo y fue más divertido. Y si supieran el look que usaban estos chicos, se sorprenderían. Usaban ropa así como, bueno, como gitanos, así faldas, así como vestidos, tenían abanicos, se pintaban los labios, se alargaban las cejas, se maquillaban, tenían el pelo largo, no sé, se prendían fuego en las manos y hacían malabares y ¡fua! Y todo eso, no sé, mucha cosa bonita. Y pues la verdad, su estilo único los hizo famosos y su música, qué mejor, impresionante, ¿no lo creen? Pero ahora vámonos con otro tema y continuamos. Dreams are made of the end.

justamente en mi programa anterior, con un tema llamado Yo no olvido al año viejo, con el que inicié el programa, ¿no recuerdan? Pues ahora, Miki Laure inició el año y continúa presentando todo su trayecto de música en Antena Web. Miki Laure, un artista mexicano que tiene mucho que contar y usa sus canciones para contarnos historias como esta. En México se acostumbra que a veces en las fiestas o eventos como bodas, 15 años, bautizos, se contraten bandas para cantar. Y justamente esto sucede al parecer en una boda en la que están personas como Miki Laure y de repente están tomando tanto tequila, ron y otras cosas que se ponen bien borrachos y empiezan a pelearse y a decirse incoherencias hasta el ataque de desmayo. Y esta canción le encanta a nuestro compañero y productor y director de la radio Antena Web, Carlos Bonaparte, a quien se la estoy dedicando en esta ocasión y a quien le mando un fuerte saludo y mis mejores deseos para su recuperación por lo que comentaba anteriormente del resfriado. Pero bueno, aquí en México lamentablemente hay una onda gélida, mucho frío y ojalá y se vaya pronto. La mejor onda la tenemos en Antena Web, así es que sigan con más. Ese tema, mis queridos oyentes, ahí seguimos con los Beatles y este tema llamado From Me to You. ¿Qué tal? Muy bonito este tema, la verdad a mí me encantan los Beatles y a mi mamá también. Conseguiré el disco para ya pronto, que no se preocupe, si me está escuchando, ahí voy, mami, espérame, estoy grabando un programa, discúlpame, excusez-moi, estoy ocupado. Bueno, los Beatles, ¿qué puedo decir de ellos? Un grupo genial, y pues, nos regalan su talento hoy y siempre en la radio. Continuemos con otro tema para seguir amenizando esta linda noche del vuelo del cóndor. Yeah. Y como ya lo dijeron las preciosuras de Hannah y Ashley, este dueto Hash, estén en donde estén, desenrueden todo lo que esté al revés, porque llegaron estas dos nenas para activar nuestros sentidos con este tema musical llamado Estés en donde estés. Y bueno, yo estoy con ustedes desde El Vuelo del Cóndor, solo por Antena Web. Continuamos. Will be tell- ¿Qué les pareció esta tenebrosa voz con la canción de un intérprete igual de tenebroso y misterioso, Marilyn Manson? Este tema básicamente es una especie de mensaje de salud. Bueno, si le vemos el lado positivo, ¿verdad? Ya que la canción se llama I don't like the drugs, but the drugs like me, que en español sería algo así como yo no quiero a las drogas, pero las drogas me quieren a mí. Y bueno, ¿qué hay que hacer cuando ocurre esto? Saber decir no. Hay que tener la voluntad de rechazar todo este tipo de vicios, porque uno siempre tiene, como en la canción de Marilyn Manson, la tentación de que yo no quiero las drogas me quieren a mí. Obviamente las drogas no te van a querer, a menos que te quieran destruir solamente, ¿verdad? Pero se puede decir querer en el aspecto a que uno está siempre tentado por los falsos amigos o por personas que las consumen. Entonces yo voy a una discoteca con mis amigos y de repente veo a dos personas drogándose y me ofrecen, pues yo no quiero las drogas, pero las drogas me quieren a mí, me buscan. Así es que hay que tener la fuerza de voluntad para decir no gracias y retirarse. Y justamente de eso trata la canción de Marilyn Manson, que aparte de todo, con su rock, es una canción muy fuerte en el sentido musical. Vámonos con algo más. Sobre Y como lo dijo ella misma, ¡uepa! Ya se animaron, ¿verdad? Con esta preciosura, el bombón asesino, Ninel Conde, en esta gala de una canción llamada Ni un centavo. Y bueno, básicamente, como ya lo escucharon, trata de cómo hay personas que engañan a otras. Mucha gente cree que por tener dinero o poder puede usar a las personas como pertenencias y las engañan y las usan, pero no, hay que valorar a la persona por sus sentimientos, no por el dinero o por lo material que puedan llegar a tener. La importancia mental no importa, la importancia sentimental es la que vale y al final del día es lo que cuenta. Y bueno, Ninel no está contando centavos, está contando cuánto valor tiene el corazón. Ese es el precio del amor. Y por eso le dice en la canción que tu amor no vale ni un centavo, porque es una mentira y puros desprecios que ese tipo se merece. Y bien hecho, Ninel, díselo. Díselo y castígalo, mi bombón asesino. Continuemos con más música para ti. Move yourself. You always live your life, never thinking of the future. ¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! Como lo dice el grupo, ¡Yes! Owner of Lonely Hearts. ¿Qué les parece esta canción? Este tema, así se llama en español, Dueño de Dos Corazones. ¿Cómo la ven? El grupo Yes con su guitarra retro y su fabulosa melodía. Este es uno de mis temas favoritos y la verdad tardé mucho en conseguirlo para que lo escuchen ustedes y lo disfruten tanto o más que yo. Y bueno, complacidos todos esta noche, continuemos con más sorpresas porque pronto se terminarán. Así es que acompáñenme porque viene algo más. Queridos oyentes, a este genial intérprete, Luis Miguel, con este tema retro llamado ¿Será que no me amas? ¡Ay, me encanta ese tema! No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? ¡Ay, cómo me encanta ese tema! Y más cantado por él. Es uno de los éxitos de Luis Miguel, como muchos de su carrera artística. Pero bueno, lo que sí es decepcionante es que este programa llegó a su final. Y no culpen a la noche, ni a la playa, ni a la lluvia, ni a Luis Miguel, ni al cóndor. No, no, no, no, no. Menos a él. Él no fue. Fue el tiempo. Y pues bueno, hablando del tiempo, hay algo que no me puedo olvidar. Nunca jamás. La frase del recuerdo que siempre les dejo para reflexionar. Y esta semana la frase es muy bonita porque dice así: todo tiene solución menos la muerte. Y por eso quiero dejarlos con este tema de un grupo retro llamado Opus, llamado Life is Life, o sea, vive la vida. Y justamente, disfrútenla, vivan la vida. Estamos en el 2012, es el último año posiblemente. Bueno, yo en lo personal no creo que se acabe el mundo. Pero, por si se acabara, es mejor vivir el presente como si no hubiera mañana. Igual que Opus, vivan la vida y disfrútenla día a día. Ya saben, todo tiene solución menos la muerte. Así es que, mientras tengan problemas, traten de vivir lo mejor que se pueda. Y vivan la vida escuchando Radio Antena Web y mi programa todos los domingos. Y un anuncio, este jueves en Radio Antena Web estrenaré otro programa. Justamente será en Antena Best. Y mi programa se llamará Ritmo Latino. Estrena este jueves 12 de enero y todos lo podrán escuchar solo en la mejor radio, Antena Best. Así es que no se lo pierdan, mis queridos ovintes, y sigan disfrutando de nuestra programación. Yo me despido por hoy y nos vemos a partir de este jueves 12 de enero en Ritmo Latino, que estrenará, y espero que lo disfruten mucho. Y después nos vemos el jueves aquí mismo en El Vuelo del Cóndor. Chao, y los dejo con Opus, Life is Life. Hasta la próxima. life is love.